a los procesos que nos acompañan, a los pueblos, a las comunidades, a las familias, a la familia de Dora, a la familia de Pedro. Bienvenidas a su casa. Bienvenidos también a la prensa. Vamos a dar inicio a este momento, que es un momento también de fiesta, de alegría, de compartir con ustedes este momento también de felicidad y de gozo. Nos acompañan en la mesa Tati Raúl Vera, que es el presidente del FRAIVA. También nos acompaña don Rodrigo Aguilar, obispo de la diócesis de San Cristóbal, nuestra casa, nuestra madre, de donde nacimos. Está Pedro, director del FRAIVA, Lolis, del consejo directivo, y Dora, nuestra directora. Vamos a dar inicio a este momento de cambio de dirección con el canto de las compañeras y compañeros del coro de Actiel. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias a mis hermanas y hermanos del Coro de Arteal. Damos la palabra en este cambio de dirección a dos compañeras y un compañero. Queremos compartirles algo que el Consejo Directivo, cuando el Fray iba a cumplir 30 años, nos encomendó, que era recoger nuestros fundamentos, nuestra historia, y así se creó lo que ahora conocemos como nuestra Carta Fundacional. Es un documento, si bien interno, que recoge todo el espíritu, toda la profundidad, que significa acompañar a los pueblos en su liberación, en su lucha. Y en este sentido queremos compartirles tres frases, tres párrafos de esta Carta Fundacional, y con dos compañeras y un compañero que representan también esta parte generacional en el Freiburg, ¿no? De ir compartiendo nuestras convicciones y compartiendo también nuestra compañía con los pueblos. Somos hombres y mujeres, mestizos, indígenas, niños y niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, pueblos que buscamos los caminos de liberación. Somos sujetos de nuestro propio destino, aprendiendo a caminar los caminos de liberación que caminaron nuestros antepasados en su lucha de resistencia y en construcción de esperanza. Venimos de la tradición de Jesús que actúa en la historia. La palabra y el ejemplo de Jesús no dejan lugar a escapatoria. En la sinagoga de Nazaret, con toda la claridad dice que ha venido a traer liberación y año de gracia para los pobres. Seguimos los caminos de la Iglesia Liberadora, iluminada por el Concilio Vaticano II y por la reflexión y el compromiso de las y los cristianos en América Latina, reflejados en los documentos de las conferencias generales del Episcopado en Medellín, Puebla y Santo Domingo. Nos enseñan que la Iglesia tiene una clara y profética opción preferencial por los pobres. El Dios de la vida emerge en los nuevos rostros que se levantan para detener y ponerse a salvo de un sistema de muerte. Los signos de los tiempos llaman a comprometerse en la historia, y para comprenderlos e interpretarlos hay que estar inmersos en ellos. No se puede desde afuera percibir su significado. Los pueblos excluidos, marginados, despojados, negados, empobrecidos, son sujetos de su propia historia y de la transformación de la sociedad. Los pueblos es una historia muy larga de resistencia y de defensa de sus derechos. Han señalado los caminos para seguir caminando con esperanza en una vida con justicia y dignidad. Los pueblos son sujetos de derechos, con vocación de dignidad y libertad, con derechos inalienables a su cultura y al territorio donde habitan. Pues esas son parte de nuestras convicciones, parte de nuestro trabajo que queríamos compartir con ustedes. Damos la palabra a Tatik Raúl, como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Bienvenido entre nosotros. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Buenas tardes. Estamos realmente contentos porque la vida del Freiva es un caminar. Es un caminar que se va renovando y que va escudriñando en la historia, y especialmente la historia que acompaña a los pueblos indígenas aquí en Chiapas, cuáles son las rutas que tenemos que seguir. Y es muy sano que después de un periodo establecido en nuestro reglamento como FAIBA, pues se renueva el no solamente a quien dirige al equipo del FAIBA, sino también se renuevan a las personas que forman parte de, de la conducción. Y esto es lo que va a pasar hoy o está pasando en este momento. El día 17 de marzo de este año, escuchando al equipo de Friday, que son, está formado por las los equipos, los grupos, los integrantes de las distintas, en las distintas zonas y las distintas áreas que están actuando coordinadamente, ellos ya están también decididos, ya están también elegidos por el mismo equipo y ya con el trabajo de Dora, pero también el día de hoy es un motivo de agradecerle al equipo que presidió, que dirigió Pedro Faro. Ya lo hicimos esta mañana, estuvimos esta mañana reunidos en una sesión, en el, la primera sesión que hacemos en el Salón Tatic Samuel, que nos hizo favor de bendecir don Rodrigo hace un rato. Ya allí hubo una palabra de parte de quienes están yendo y de quienes están llegando. Ya hay, siempre tenemos, somos, primero que nada, somos seres humanos, no somos funcionarios, no somos, no hay aquí, no hay más ni quien menos, ni quienes, todos somos compañeros de equipo y tenemos la misma importancia todas y todos. Esto es lo que tratamos, así es como trabajamos en el país, porque si vamos a trabajar por los derechos humanos, que son los que desequilibran a la sociedad, pues valientes gracias que entre nosotros hubiera más y menos, y hubiéramos allá abajo, y hombres y mujeres. Y yo desde que estoy en el FAIBA, yo he visto pasar por la presidencia de la FAIBA, ya con Dora Lidia, es la tercera directora de FAIBA, ¿no? Cuando yo entré al FAIBA estaba Marina, después siguió Blanca, que me acuerdo de la elección de Blanca, Blanca era la secretaria de la elección. Bueno, entonces cuando don Samuel lee, yo tenía enfrente a Blanca, cuando don Samuel lee, fue elegida y ella tenía que escribir, se les fueron los brazos para atrás, se le hicieron los brazos para atrás, no atinaba a escribir, ¿verdad? Allá, pues, allá aprendió que la habíamos elegido, era la secretaria. Entonces, después, pues ahora, con mucho gusto, también con nuestra querida Dora, vamos a empezar hoy. Esto es lo que está pasando. El día de hoy, después de un proceso que también en consejo vimos conveniente para que se realizara todo lo que se tenía que realizar dentro del equipo y que ya empezara formalmente el periodo en el que dirigiría Dora Lilia Robledo el FAIBA, propusimos que fuera hoy, el día 23 de mayo, cuando nos reuniremos, para dar oficialmente marcar el comienzo de la dirección de ella con el equipo conductor que le va a apoyar. Así que le damos una grata bienvenida, Dora, y además estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos de la elección, y pues también le damos las gracias nuevamente a Pedro con su equipo. Como les dijimos, ya estuvimos en un diálogo que duró más de una hora hace un momento allá en el Salón de Tic Samuel. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Y le agradecemos muchísimo, sobre todo, que haya aceptado el paquete. Muchas gracias, Tati Raúl. Compañero Pedro Faro, agradecerte junto con Rosy, junto con Rubén, junto con Lázaro, que también estuvo en la conducción, con Susana, que también estuvo en conducción durante este periodo. Agradecerte tu servicio hacia los pueblos, hacia las comunidades, y pues, doy la palabra, compañero. Bueno, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta su casa, en el Fraiba. Y bueno, voy a leer un texto que escribí precisamente para este momento, que lo nombré "En medio de la tormenta, los destellos iluminan el camino". Y empiezo con un poema que se llama "Habitamos la casa de la noche", con un epígrafe de Miguel Hernández que dice: "Para la libertad, sangro, lucho y pervivo". México es un páramo, un cementerio lleno de fosas clandestinas, de huesos sin sonido, un corazón de periodistas silenciados, de defensoras asesinadas, hombres y mujeres heridos en la médula de nuestra humanidad, el país de la ausencia, el país de los desaparecidos. En medio de la tormenta, los destellos iluminan el camino, es el caos que se agolpa para la libertad y sus días rebeldes. Resplandor de pueblos que resisten y luchan, suma de dolores que se juntan en la caja de Pandora que emerge que emergen en su propio destino. Habitamos la casa de la noche y desde este páramo observamos el mundo y sus confines. Trazamos la línea para continuar los caminos del caminante bajo la siempre luz de quienes caminan, a pesar del peso de los malos gobiernos con sus huestes criminales. Nuestra luz ilumina la noche y con ella la esperanza en dignidad, que es alimento de estrellas para andar el tiempo en su pesadilla. Bueno, buenas tardes, nueva cuenta a todas y a todos. Hoy vengo a ofrecer, a agradecer. Tengo el corazón agradecido por tantas posibilidades y la oportunidad invaluable que tuve desde la dirección al dar mi servicio a los pueblos desde el Fraiba. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento hondo y profundo a mi cimiento, a la raíz que sembró la semilla del compromiso y responsabilidad, a quien aprendí en aquellos días oscuros que se canta a la madrugada para sanar el corazón, el significado de la dignidad, a mi madre Gloria Navarro Osuna, a mi padre Jesús Faro Pérez, por su presencia efímera y su sombra luminosa que nos acompaña día a día, con ellos mis abuelos y abuelas, del árbol del que soy parte y me reconozco. A mi sostén, piso en el cual no hay posibilidad de quiebre, mi barco en el cual navegamos la peor tormenta, a la siempre amada y amor de mi vida Liliana, a la niña de mis ojos, mi arcoíris y universo Tamara, por ellas late mi corazón hasta estallar. A mi dique contra toda marea, a mis hermanos y hermanas, Oscar y Josué, Yukiko, Gloria, que siempre están, mis sobrinas favoritas, Renata y Natalia, mi sobrino favorito, Josué, a quien les amo profundamente, mi familia entrañable con quien he compartido siempre el corazón. A mi río en el cual fluyo, la comunidad Fraiba, a mis compañeros y compañeras de trabajo presentes, Anne, Carlos, Rubén Constantino, Dora, Gabriela Soriano, Guadalupe, Irma, Israel, Jorge Alberto, Jorge Luis Hernández, Jorge Luis López, Juan, Lázaro, Lidia, María Elena, Mario Alberto, Miquele, Nora, Patricia, Pablo, Perla Wendy, Rosy, Susana de la Cruz, Victórico, Yolanda, Itzel. Los ausentes y los que nunca se han ido, al equipo de conducción del Fraiba, que me acompañaron en esas intensas tareas, con quien he aprendido la esencia de dar, el compromiso con los pueblos con los cuales caminamos, en la pasión de servir para transformar las realidades de opresión, donde la palabra solidaridad es completa. Gracias por permitirme ser parte de esta historia que nos heredó Tatik Samuel Ruiz, caminante de la luz, quien a lomo de caballo, cabalgando las montañas, surcando la selva, recogió el sufrimiento de los pueblos, y desde ese dolor vamos construyendo en el camino sin perder el rumbo que nos marcan los pueblos, que son nuestra brújula y nuestro horizonte de lucha. A nuestro Dream Team, que tenemos como consejo directivo, maestros y maestras, quienes les hemos aprendido todo, don Raúl Vera, Blanca Martínez, Dolores González, González Duarte, Jorge Santiago, Jesús Landín, Lube Hernández, Pedro Gutiérrez, mujeres, hombres sabios, sabias, de alta calidad humana que nos transforman en cada palabra que vierten para florecer los caminos oscuros. Al árbol frondoso en el cual nos refugiamos, el pueblo creyente y la diócesis donde nos nacimos y nos sentimos parte. Con quienes caminamos en complicidad y nos encontramos en el camino en cualquier punto del planeta y nos hermanamos para una tarea común, organizaciones, colectivos, defensores, periodistas, compañeros y compañeras de lucha, hermanos y hermanas del camino y sus bifurcaciones en esta lucha conjunta, con quien nos encontramos en la palabra, en los versos de cada madrugada que nombran el mundo para transformarla en un lugar más abatible, más habitable, a los siempre amorosos del espacio. Faltan las palabras para agradecer y nombrar a todas y todos los tengo, los tenemos en el pensamiento y en el corazón, que late junto al de ustedes en un compás de resistencia y rebeldía, de humanidad que avive el fuego y la pasión para continuar los caminos, porque aún falta lo que falta, tal y como dicen los compas zapatistas. Es por ello que quiero terminar por agradecer a los pueblos con quien caminamos desde el origen y razón de, que es el origen y razón del Fraiva, a los y las compas de la sociedad civil de las abejas de Actial, que están presentes, a las compañeras de Sinich, a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, a las redes de resistencia y rebeldía, a las comunidades autónomas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las familias por la libertad de sus presos en lucha, al PADUC, al Comité de Derechos Humanos Cancún, a los compas de SADEC, a la diócesis de San Cristóbal, a los compañeros de CIPAS, a las compañeras de SUEPO, a todos los presentes que me faltan los nombrarlos, pero que los tenemos muy presentes, que se encuentran aquí, los que no están, pero sabemos, compañeros y compañeras de lucha, y de la cual nos sabemos, compañeros y compañeras de lucha, y de la cual somos de la misma sangre rebelde, todos ellos nuestros fundamentos, por lo que decimos, aún estamos aquí, el camino sigue para caminar juntos y juntas, para escuchar, aprender y saber, luchar la vida, la madre tierra donde han plantado sus sueños y esperanzas. Estos procesos reivindican los derechos desde abajo, el derecho a la autonomía y libre determinación, que están cargados de humanidad, de dignidad, a pesar de la guerra contra los pueblos, a la crisis de los derechos humanos, la crisis civilizatoria y ambiental en la cual transitamos, con situaciones graves, como son las desapariciones forzadas, asesinatos, feminicidios, desplazados, muertes y destrucción. Es por ello que es preciso enfrentar y actuar de manera conjunta lo que hoy vivimos y construir la vida de la cual es nuestra vocación emancipatoria. Muchas gracias por esta oportunidad de vida. Seguimos en el camino de la palabra, de la resistencia y de la rebeldía, y en continuidad con la dirección ahora de nuestra querida compañera Dora Roblero, a quien la lluvia augura frescura, fuerza, sabiduría y buen camino ante el horizonte agreste. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por estas hermosas palabras, gracias por tu servicio. Damos la palabra a Dora, nuestra compañera, nuestra amiga, caminante también de esta historia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy emocionada, muy agradecida por este reto, pero también para mí es un regalo de lucha, de memoria, de historia. La defensa de los derechos humanos en este tiempo también hay que verlo así, para que podamos transformar y para que podamos caminar. Ver que el Estado, el país, el mundo quizás está cayendo en pedazos, pero que somos muchas y muchos los que estamos aquí luchando por lograr que un mundo sea posible, por lograr que un mundo sea mejor. Quiero agradecer pues a todas mis compañeras, compañeros del equipo Fraiva, al Consejo Directivo, que han sido en este, pues no solo en estos 14 años que llevo en el Fraiva, sino desde muy principio, desde muy antes, ¿no? Gonzalo Ituarte, que está por ahí, que me abrió las puertas de la curia cuando yo tenía 17 años y que decidió pues, ser mi amigo, ¿no? Y aventarme a este mundo. Obviamente también honrar la memoria de Tatic Samuel, que fue quien también tuve la fortuna de caminar con él, de acompañarle en momentos como fue la masacre de Actial, pero también en otros momentos históricos que a mí me marcaron como mujer, que me marcaron como persona, y he aquí el resultado de estar junto a esas personas, a grandes maestros. Blanca Martínez, que es una compañera muy muy querida, quien fue la que me invitó al Fraiva hace 14 años. Me siento orgullosa de ti, Blanca, muy agradecida. Te admiro profundamente, la mujer que eres. Espero, y estoy segura también de que caminando juntas, podré hacer este trabajo con esa pasión y con esa entrega y con esa gran responsabilidad con que tú lo has hecho. A Marina, desde donde esté. Traigo también a la memoria, ¿no? Una gran mujer que pasó por aquí y que están sus huellas, su historia, su memoria también en los derechos humanos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas y en México. A mi familia que me acompaña ahora, que son mi fuerza. Que son mi alegría. Esta es mi otra familia. Por la que a veces corro, por la que a veces salgo corriendo de casa. Para mí es importante que ahora estén aquí. Porque necesito esta fuerza de ustedes para caminar y para asumir con todo el corazón y con toda la responsabilidad y el compromiso y la alegría este reto, estos 3 años de lucha, estos 3 años de memoria, estos 3 años que significan y significarán para mí en mi ser mujer que nació en frontera con Comalapa, el lugar que ahora está también muy difícil, ardiendo, caliente, ¿no? Entonces para mí es muy significativo estar y asumir este puesto y este reto en el Fraiva. Sé que no es fácil, pero tengo a un gran equipo. Tengo a muchísima gente que está acompañándome hoy y que me ha acompañado siempre. A todas las personas que están escuchándonos en las redes sociales y están de alguna manera haciéndose presente también, pero también a todas las personas que han pasado por el Fraiva y que han dejado su huella. Y a los que no han pasado, pues también les invito a que lo hagan, a que asuman este reto que es maravilloso, que aprende uno bastante. Entonces, los derechos humanos son nuestros, es nuestra responsabilidad hacer una vida y un mundo mejor, diferente. Quiero agradecer a todas las redes, a todas las alianzas que hacen posible el trabajo del Fraiva, que vienen desde lejos, desde otros países, desde otros mundos, a ver, a visitar a los pueblos, y que los pueblos se sienten animados y acompañados por esa sonrisa, aunque vayan un día, un ratito, unas horas, los animan y es un signo de esperanza. Gracias a todas las personas que el día de hoy no están, pero que se hicieron presente a través de un mensaje, de una llamada, de un correo, de un decir aquí estoy, aquí estamos. Gracias a todas esas personas. Saludarte a ti, Rodrigo, es muy muy simbólico que hoy estés aquí porque nos recuerda el origen, la historia, el espíritu del fraile. Un día fue fundado por Tatic Samuel desde la diócesis de San Cristóbal y que ese es nuestro espíritu, entonces esta es tu casa también, como lo es la diócesis de San Cristóbal, con todas las parroquias con las que trabajamos y con las que seguiremos caminando en este nuevo reto y en este mundo donde la violencia día a día incrementa, pero también está mal. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, por tu alegría, por tu fuerza, porque en estos años que he caminado contigo han sido de mucho aprendizaje. Y el estar yo ahora aquí sentada, pues también son tus resultados, como todos los del Consejo Directivo, Rolis. Un profundo agradecimiento y gracias por toda tu sabiduría y por tu ser compañera en esta lucha. A Pedro, que me enseñó muchas cosas en estos años que pude caminar con él, pero sobre todo por ser compañero de lucha, de resistencia, de pasión, y que eso me animó a mí también a decir que sí se puede y que hay mucha gente que nos enseña, los pueblos que siempre nos dan esa esperanza para caminar, que siempre que los encontramos en los campos, en los cerros, en las comunidades, en los pueblos, siempre nos dicen que se puede, aunque ellos estén pasando por una situación muy difícil, ellos siempre se dicen estamos felices, y eso es lo que al Fraiva, al equipo Fraiva, cada uno de cada uno nos anima día a día y nos da esperanza para seguir luchando. Por eso estamos aquí, por todos esos pueblos que nos lo recuerdan día a día. El trabajo del Fraiva no es posible sin ustedes, sin las redes, sin las alianzas, sin las plataformas, sin todos los bricos que han pasado, todas las brigadas desde hace más de 25 años que pasan por aquí y que van contando la historia, van contando la memoria de los pueblos. Si bien es un momento en el que el Estado, el mismo San Cristóbal, está ardiendo por toda la violencia que se vive, el Fraiva está aquí para todas y para todos. Quisiéramos poder hacer más, pero hacemos lo que podemos y lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y con una gran responsabilidad. Gracias a muchos amigos, amigas que me han acompañado, que me han sanado, que me han levantado. Gracias por estar aquí. Muy importante su presencia este día. Muchas gracias. Pues mandan saludos de varias partes, de México, de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Puebla, pero también de otros países. Mandan saludos de Alemania, de España, agradeciendo a Pedro, felicitando a Dora, ¿no? Y pues como decíamos hace rato en la mañana, ahí van a Ciudad de la Diócesis. Es nuestra madre, es donde están nuestros fundamentos, donde están nuestros horcones también. Es donde realizamos la mayor parte de nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos, como servidores también de este proceso diocesano, y así nos sentimos como parte de este proceso diocesano. Bienvenido, Tatik Rodrigo, a tu casa. Bienvenido a... Es tu casa, de verdad, es tu casa. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y con nosotras, compartiendo la alegría y la palabra. Muchas gracias por tu presencia y pues, te doy la voz. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Es la primera vez, efectivamente, que entro a esta casa. Ya había pasado muchas veces por la calle Brasil, pero no imaginaba que aquí estaba la casa de Praiva, Derechos Humanos, en mis viajes de la parroquia de San Juan Diego hacia la curia, hacia el centro, por aquí suelo venir. Bueno, voy tomando posesión poco a poco de la diócesis, entonces también al entrar a esta casa está llena de vida. La historia no envejece la casa y la comunidad humana, sino la renueva. Y qué bueno que ustedes, Pedro y Dora, al hablar con esta familia de Fraiva, también hacen mención de su familia de sangre. Y que sí hay los forcejeos por el trabajo y la relación humana, pero qué importante que al expresarlo quieran armonizar estas dos familias, junto con la familia diócesis, la familia iglesia, los hijos de Dios, y todos los que creemos en diferentes creencias, también caminar como hermanas y hermanos. Y yo valoro esta relación humana tan viva, tan intensa, y por los saludos que llegan de otras ciudades del país y de otros países, veo yo que de verdad hay una fraternidad universal en el más rico y profundo sentido. Y así también envío el saludo a quienes están conectados desde otras ciudades, otros países. Y también pues me toca providencialmente estar frente a este póster de Simón Pedro. Cuando Fraiva fue a invitarme a esta reunión, iba el papá y el hermano de Simón Pedro, y para mí fue muy significativo encontrarme con ellos en ese día. Y recojo esta palabra de Simón Pedro: no debemos sentirnos tristes ni solas, debemos tener esperanza. Es importante que tengamos convicción de que lograremos construir dignamente nuestras vidas. Y la fatiga de buscar los derechos humanos, qué bueno que te armonizas, Pedro, con la poesía. Que no sea una fatiga de algo rudo nada más, sino también poético, porque brota del corazón. Y con la búsqueda de los derechos humanos, también los deberes nuestros para que los demás alcancen los derechos. Derechos sin deberes no funcionaría. También veo yo que esta casa es un jardín. De forma continua, las plantas, las macetas, y esta cadena de juncia que me recuerda a mi iglesia madre de Morelia, donde todas estas fiestas se adornan así. Allá le llaman de otra manera, el huinum, y es la juncia. Y pues yo vengo desde esta iglesia madre a esta iglesia que el Papa me encomienda para actuar en la persona de Cristo Jesús. Me hace mella cuando en la celebración de la confirmación, en una presentación se dice: el obispo principal representante de Jesucristo. Debo serlo, entonces, viniendo de la Iglesia Madre, debo ser aquí, presencia de Cristo con la Iglesia Esposa, con todo el compromiso que eso lleva consigo. Y poco a poco quiero irme desposando con ustedes. Lo hemos vivido intensamente en el encuentro de AACPES, Agentes de Animación y Coordinación Pastoral, de la semana pasada. en que el Espíritu Santo nos ha movido, nos ha sacudido y dice que está presente para llevarnos en una nueva etapa. Felicidades con la disponibilidad que ustedes tienen de este cambio de dirección en que hay novedad y continuidad. Y con su equipo, el que termina pero no abandona, y el que inicia y que a su vez no empieza de cero, sino que ya trae un caminar. Y quiero sumarme, que mi presencia así sea para mayor pertenencia. Y al ver yo los rostros y corazones que aquí están en medio de las flores, de la vegetación de la vida, que seamos personas vivas intensamente para luchar por los derechos, la verdad, la justicia, la paz, la auténtica libertad, la sinodalidad a la que nos mueve el Papa Francisco. Como leyeron una parte del documento fundacional, no mencionan a Aparecida, que ya en la historia brota después. Y lo menciono porque el Papa Francisco ahí era arzobispo de Buenos Aires, fue invitado y asumió el ser presidente de la comisión redactora del documento que se envió al Papa Benedicto XVI. Y para él es tan importante y vivo este documento que cuando el Consejo Latinoamericano fue a sugerirle que convenía una nueva conferencia general como la que ha habido de Medellín, desde Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, dice sí, pero Aparecida tiene todavía mucho que decir. A 15 años que estamos celebrando en este mes, tiene mucho que decir Aparecida. Y nos lanza, y ya ha sucedido, a una asamblea diferente que tuvo lugar el año pasado y que a ella participaron presencialmente unos centenares de personas, pero por las redes sociales como unas 70.000 personas. Y culminó en noviembre en la Basílica del Tepeyac, y que se sintetizó no en un documento prolongado como estos anteriores, sino en 41 propuestas, prioridades, que luego también se han sintetizado en 12. Todo esto lo tengamos en nuestro corazón y nos lanza a los derechos ante las necesidades que hay en América Latina, en cada país, en nuestra diócesis. Efectivamente, hay muchos desaparecidos, ya son miles. Y lo vemos por diferentes motivos. Y tenemos que trabajar para que estas prioridades las hagamos nuestras, estos derechos los reconozcamos, nosotros valoremos nuestra dignidad humana, porque así hemos sido creados por Dios, el Dios de nuestra fe, y que reconociendo los derechos de los demás, la dignidad humana, les ayudemos a que se valoren. Y qué bueno que se ha mencionado a Dios allá en la bendición y aquí también en las intervenciones. Yo quiero providencialmente tener en cuenta que este acto lo estamos haciendo en el espíritu de la Pascua. Jesús muerto y resucitado, y que se está despidiendo porque va a subir al Padre, no para abandonarnos, sino porque estando junto al Padre es mediador por nosotros. Incluso hay un momento en que dice, para que pidamos y que haremos obras mayores, dice él, mayores que yo. ¿Cómo es posible? Dice, porque voy al Padre y pediré por ustedes. O sea, es intercesor ante el Padre. Y además para enviar el Espíritu Santo. Fiesta de la Ascensión nos lleva a la fiesta de Pentecostés. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo, que va hablando y actuando. y hace enormemente eficaz nuestro esfuerzo. Ya no es el esfuerzo de cada persona, sino de la comunidad, caminando sinodalmente. Y más todavía, este esfuerzo humano con trascendencia teocéntrica, centrados en Dios, que da mayor eficacia. Y como lo dice Simón Pedro, ya eso lo pronunció antes del acontecimiento en que entregó la vida, ahora lo dice con más fuerza. Y confiamos en que Él está intercediendo ante Dios por nosotros. Y todas las personas que han partido por motivos de pandemia o por defensa de derechos humanos y por distintas razones, si están gozando de Dios, están intercediendo ante Dios por nosotros. Tenemos muchos intercesores e intercesoras. No estamos solos. La Iglesia Celestial acompaña a esta Iglesia Terrestre que navega ante tantas incertidumbres y desafíos, pero con la confianza puesta en Dios. Y así vayamos caminando con esta certeza de que nuestra palabra, nuestro esfuerzo, tendrá siempre magníficos resultados, aunque a veces no nos toque verlos plenamente, pero sí estamos sembrando y de nosotros depende el esfuerzo, de Dios depende el resultado. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Hace el Fraiba el día de hoy ha creado un comunicado de posicionamiento también ante esta realidad. Vamos a leer justamente este boletín de prensa donde marca nuestro posicionamiento pues ante esta realidad adversa, pero también nuestras esperanzas. Caminamos junto a los pueblos el horizonte de justicia, verdad y memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas. Y afirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el marco del cambio de la dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas. En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común a quienes defienden los derechos humanos y la vida. Les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de racismo y de discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que continúan con impunidad. Hay que sumar el conflicto armado interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias, las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano, así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial. Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno. Alrededor de 14.893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad. En la gran mayoría de los estados y municipios, donde se ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres, se registra un alza de agresiones. Chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis. En lo que va del 2022, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas registró un aumento alarmante de cifras. 55 mujeres violentadas, muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas. En medio de la alarmante cifra de más de 100.240 personas desaparecidas en México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre los grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o en la región de los Altos de Chiapas, lo cual también es negada por la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares en el Estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra, impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantiene viva la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Hoy vivimos tiempos violentos, oscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19, que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos que nos convocan a crear horizontes de esperanza. En el FRAIVA estamos convencidos de que la paz se construye desde la búsqueda de la justicia, la cual está anclada en la dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan. Hacemos un llamado a la comunidad FRAIVA, a las organizaciones colectivas, a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas en Chiapas, de México y del mundo, que han ubicado en este territorio la resistencia, sumidada y trinchera. Es urgente y necesario seguir andando los caminos de libertad, memoria y que la verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa. Muy bien, pues el posicionamiento del FRAIVA pues nos ubica bien en la necesidad que hay de seguir cultivando la defensa de los derechos humanos y concientizando sobre todo a la población y remarcando ante nuestras autoridades que son las principales responsables de la custodia de los derechos humanos. Este es el objetivo esencial de la actividad política, es precisamente el que se garantice a toda la ciudadanía la justicia y el que esté protegida toda la población por los derechos que emergen de la dignidad humana, de la inalienable dignidad de la persona humana. Es importante, pues, que me parece muy atinado que en este momento el FRAIVA haya dicho desde su apreciación. Esto es una, cuando nosotros venimos al Consejo Directivo, los miembros del Consejo Directivo que estamos fuera, nosotros recibimos en las informaciones que el equipo nos da, recibimos la estructura terrible y desquebrajada que está viviendo este estado, porque ellos trabajan directamente en este estado, pero los que venimos desde distintas partes de México nos damos cuenta que no estamos mejor ni mucho menos en las implicaciones que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Entonces, sí es importante, pues, que como sociedad estemos nosotros vigilantes y trabajemos porque esto se revierta. Sí, es importantísimo. Sí, tenemos el esfuerzo que se hace desde las distintas trincheras de todos los defensores de los derechos humanos y en las distintas áreas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se caracteriza por la defensa de los pueblos originarios que están aquí en el área, pero desde ahí nosotros descubrimos una estructura resquebrajada en el orden de la justicia, en el orden de una auténtica democracia, en el orden de un verdadero Estado de Derecho, de nuestras estructuras políticas, y también seguimos viendo la carencia de la regulación y el freno que tiene que ponerle el Estado en beneficio de toda la ciudadanía a la voracidad sin límites que tiene el capitalismo neoliberal, a la desfachatez con la que se hacen las cosas y la escasa cultura humana que nosotros vemos en todas las carencias que a nivel de la justicia, a nivel de la equidad, a nivel de las garantías del derecho al desarrollo, del derecho a la vida digna, del derecho a todo lo que implica los derechos humanos en el orden de la dignidad humana, de la salud. La pandemia mostró cómo desde hace unos 30 años empezó a desmontarse el sistema de la salud pública, y eso es uno de las cosas que reveló con toda claridad la pandemia. Y luego también el daño, tenemos que recuperar el daño que ni modo es necesario, la necesaria austeridad en la salida, sobre todo en los momentos en que la pandemia estaba en un nivel de contagio fenomenal, pues tuvimos que aceptar el confinamiento, pero eso también tiene sus resultados y tiene un desquebrajamiento también a lo económico. Pero lo más triste, y no solamente es a nivel de México, a nivel mundial, se ve cómo los países vieron quebradas sus economías, pero eso sí, los señores, los dueños de la vida, desde el negocio de la cuestión médica, acabaron, y también la iniciativa privada en cuanto al cambio de las modalidades del comercio, también se dio. Esto es una cosa que el capital privado creció, no solamente a nivel en México, a nivel mundial, y los capitales, las economías de los gobiernos, resquebrajadas terriblemente. Esto es. Y si a eso le agregamos el tema de la guerra que tenemos ahí hay situaciones muy delicadas ahí, que países que eran neutrales ahorita se están ya declarando, ya se aliaron a la OTAN, nos están buscando aliarse a la OTAN. Esas cosas son cosas que no están lejos de nosotros y que repercuten en el alza de la vida de los pueblos. La inflación en los pueblos está generalizada, la inflación está generalizada. Entonces no podemos bajar la guardia, y agradecemos el contacto que tenemos nosotros con el Fraiba nos resulta muy, muy, muy, desafiante escuchar las informaciones que se recaban, no solamente en esta región, sino que en las repercusiones que tiene sobre esta región, las situaciones también del país, son muy saludables para nosotros. Entonces, es importantísimo, no por nada, este Centro de Derechos Humanos surgió de las necesidades y sobre todo desde una marginación, digámoslo así, muy lacerante de nuestros pueblos indígenas. Desde allí surgió la idea de fundar este Centro de Derechos Humanos. Y que yo recuerdo cuando llegué, le decía a don Samuel: ay, Samuel, tú ya tienes aquí lo que tanto deseaba yo tener allá en Guerrero. Pero en Guerrero yo tenía la enorme desventaja de que había un tal grado, un grado de impunidad rampante, que yo decía: empiezo a formar un Centro de Derechos Humanos y en 3 semanas me los despachan, porque así se llevaba la vida. Allá había un grado de criminalidad espantoso e impune, terriblemente impune. Dije: yo no pude hacer esto allá, pero qué bien que tú tienes esto aquí, ¿verdad? Qué bien, yo le decía, cuánto deseaba yo, por todas las circunstancias que yo veía, el haber tenido esto, pero no había condiciones para mi desgracia, no había, había una desprotección tremenda, tremenda allá. Entonces, pues muchas gracias que nos han invitado, y sí, nos dieron nuestra dosis. Muchas gracias por el posicionamiento. Esto es una bendición, estar junto a ustedes es una bendición. No salimos de la realidad. Y qué bueno, mira, qué bien. No, pues también hay que pedir para ellos, porque también ellos no tienen las cosas que hacer. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios de prensa o de los asistentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra? Una petición. Si te presentas, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una petición para el Fraiba. Y no es solamente para ti, Dora, sino para todos los que estamos en relación con el Fraiba. Los que son del Consejo, los que son amigos, los que se alían. Ayúdenos a que los derechos humanos los ampliemos, los defendamos. No solamente ustedes. Que no vayamos como niños indefensos a decir: Fraiba, ayúdame. Que dignamente nos pongamos de pie y los defendamos. Que exijamos nuestra palabra. Que aprendamos cuáles son nuestros derechos. Y como decía también don Rodrigo, que también sepamos cuáles son nuestras responsabilidades. Que los ciudadanos no violentemos los derechos de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de la madre tierra. Eso es lo que desde Ducreando y desde la colonia Maya, yo soy Martín López, quisiera decir. Pero que no está sola, Dora, tienes un montón de gente, y por supuesto me sumo e invito a que nos sumemos a esta petición. Que aprendamos nuestros derechos y a defenderlos con dignidad. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Compañero, se presenta, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Pérez Sánchez, originario de una comunidad de Majumpentic, municipio de Chenaló. Quiero referirme a la impunidad que ha existido y que lo tiene el Estado de Chiapas, lo tiene todo México. Quiero referirme a la impunidad que todavía existe en Apial. Apial todavía no ha sanado la herida, aún sigue. Entonces pido y a los que estamos aquí presentes, a que exijamos justicia de los 45 masacrados en diciembre. Un día terrible a los de Chenaló, cuando sufrimos un masacre, puedo decir un masacre del Estado, porque ahí falleció mi tío y mi tía estando orando en una iglesia, que ellos se encontraban, por así, pidiendo paz y justicia. Pero desgraciadamente llegaron los paramilitares, por así, a asesinar. Ellos se encontraron sin cómo defenderse. Entonces, hoy pido ante el Estado, ante el nivel federal, y también pido ante los derechos interamericanos a que actúen, porque están libres actores intelectuales. Aún sigue todavía el hostigamiento de los han estado luchando por la justicia. Entonces, le suplico, también le pido al gobierno del Estado y al gobierno federal a que ya se ejecute a los que están libres. Que desafortunadamente sabemos que el Estado los liberó, los que supuestamente fueron encarcelados, los liberó. Hasta eso fueron premiados, creo que están enterados. Yo soy de allá, están enterados o informados de que a los que fueron involucrados o los que actuaron, les premiaron con una casa, les dieron un terreno por un cerca de un municipio que es Berriozábal. Ahí están viviendo tranquilamente. Ese es el sistema que tenemos ahora en el gobierno. Bueno, entonces esa es mi expresión, porque si no lo saco aquí, me va a quedar aquí atorado. Mejor decir la verdad y muchas gracias, disculpen si eso me expresé. Gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. ¿Alguna palabra más? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Víctor Hugo López, de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT. Y bueno, pues felicitarles al equipo del TRAIBA, al Consejo Directivo y sobre todo yo creo que a los procesos que acompañan, porque cada etapa del proceso de quienes hemos estado en el TRAIBA y sobre todo en el servicio de la dirección, vamos acompañados de este ritmo de contexto que va aconteciendo. Y pues el día de hoy es sintomático, que justo toca este relevo, este pase de estafeta, en medio de un contexto tan complejo, pero también de necesidad de nutrir de nueva fuerza, nuevas visiones, de nuevo empuje, y sobre todo con el acompañamiento de tanta gente, ¿no? Entonces, pues a nombre de las organizaciones que integramos la red TDT, de la cual forma parte el FRAIBA, abrazarles y decirles que estaremos presentes ahí en su caminar. Gracias, Vic. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna compañera? Pues buenos días a todas y todos que están acá. Me presento, soy Angélica Chamerot, de Agua y Vida, Mujeres y Derechos Ambiente, y quiero expresar a todas ustedes, y en especial para Teodora, mi gran alegría por estar asumiendo este importante cargo que sin duda lo vas a realizar de manera impecable, profesional y sobre todo cercano y amigo. Para mí eso es muy importante y también me da muchas esperanzas de que podamos realizar cosas juntas, orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres, de razas pasadas, de razas perseguidas, de razas gestadas. Y yo estoy segura que vas a hacer ese trabajo de una manera muy creativa, con todo el profesionalismo que debes tener. Y quiero que sepas que no estás solo. Además de todas aquí, todos que estamos acá, que admiramos y que damos la bienvenida a ese cambio en Fraiva, también quiero saber que cuentas muchísimo conmigo, en horarios laborales y extralaborales. Y también me gustaría, de una manera poética, para usted, con toda esa emoción que vivamos, que la belleza y los colores de esas flores te acompañen, que el sagrado olor de esa juncia siempre te recuerde ese momento. Y también me gustaría que la grandiosa madre, tan antigua y de tantos nombres, con sus grandes pechos, con sus caderas, siempre te apapache, que reciba, que dé esperanzas, y que recuerdes que somos muchas, que estamos contigo. Muchísimas gracias. Mari, por favor. Bueno, pues mi nombre es María Reyes Arias, canciller de la diócesis de San Cristóbal. Y bueno, mi palabra, primeramente agradecer este camino que hemos llevado juntos, Pedro, que hemos intentado caminar respondiendo también a esta realidad de los pueblos y que siempre estuviste ahí también y que seguramente seguirás estando, ¿verdad? Porque necesitamos unir más fuerzas. Y porque, bueno, es una misión sagrada, acompañar a los pueblos. Dora, pues gracias por tu aceptación a este servicio. Sin duda vamos a caminar, espero, que juntas y buscando los caminos, ¿verdad? Desde este aporte de mujer a estos pueblos que nos esperan para que caminemos junto a ellos, a ellas. Y mi petición o también en esta búsqueda de caminar, yo pensaba en los derechos y creo que algo que quisiera pedir al Fraiva y bueno a todas, a todos, es que le pensemos en que cada vez más fortalezcamos el caminar de los pueblos y seguramente porque ahí hay grandes defensores y defensoras. Quisiera que vayamos a más, que es necesaria la promoción de los derechos, el que los conozcamos, pero también que nos hagamos defensores y defensoras. Y yo creo que el Fraiva tiene esta posibilidad de acompañar también en esa búsqueda de que de verdad tomemos los pueblos, tomemos la decisión de defender nuestros derechos como mujeres, sin duda ante el feminicidio, esta violencia que nos está llegando y lacerando, ¿verdad? Pero también como hombres, pues cada vez más surjan más defensores y defensoras en Chiapas, que estemos dispuestos a entregar la vida por esta búsqueda. Y creo que es un reto muy grande el que nos formemos cada vez más, pero no nada más como diciendo, bueno, pues somos promotores y así, como de verdad creo que los pueblos cada vez más tenemos el derecho de ser defensores de nuestra propia autonomía o de nuestro propio camino. Y yo espero que todos, todas, tanto Fraiva como los que estamos aquí, nos planteemos la tarea de ir más allá y no solamente ser acompañantes de personas que solamente dicen su palabra, sino que de verdad pues les llevemos la tarea de que ellos, ellas, los pueblos, los colectivos, pues nos demos esta gran misión de ser defensores y defensoras de derechos humanos. Eso quiere decir que tenemos que ir a formar con más calidad, con más audacia, con más creatividad, pues a los pueblos, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, que hoy nos retan cada vez más. Que creo que respondiendo a esta fuerza del llamado del Espíritu de Dios, que gime en el dolor de las mujeres, de los hombres, pues a que respondamos con esta fuerza también, porque nos impulsa y nos va a llevar cada vez a más. Pues gracias a cada uno de los que ha colaborado en FRAIVA, a Tatik Samuel, que lo hacemos pues muy presente, ¿verdad? Pero también a otros hermanos y hermanas, como los mártires de Acteal, pero también, ya decían, Simón Pedro, y también a hombres y mujeres que han caminado en esta diócesis y que necesitamos que nos sigan impulsando. Pues muchas gracias. Hermana, por favor. Pues buenos días y buenas tardes, ¿verdad? Pues yo quiero agradecer a FRAIVA que me hayan invitado acá también, ¿no? Yo escuchando, retomando un poco la que ya decía la compañera, ¿no? Yo, desde en el caminar de la diócesis, aquí a FRAIVA lo capacitó las promotoras y promotores. Unos compañeros que ya no están acá, creo que un compañero que ya falleció y otros compañeros indígenas, nos formaron como promotores de derechos humanos. Yo fui parte desde la diócesis, ¿no? Que a eso, como decía la compañera, ¿no? Algunos nos hemos comprometido como defensora de derechos humanos y otros no, ¿verdad? Pero realmente esa capacitación nos sirve para aprender a conocer nuestros derechos humanos que nos violentan ante toda esta situación, ante toda esta violencia que hay en cada municipio, en cada, pues más el país, ¿no? ¿Cómo está nuestro país hacia las mujeres? Mucha violación sexual, pues hay de mucho, ¿no? Me llamaba atención la que decía el compañero Martín, que nosotros como defensores de la madre tierra, defensores como el agua, que a veces se trata de privatizar o hacer otras cosas, ¿no? Es la que decía, tal vez aquí yo le pediría el equipo FRAIVA, que a esto que nos acompaña, que nos asesoramos y que nos unamos a esta lucha ante la justicia, ¿no? Porque ante esta justicia es un reto muy fuerte para enfrentar esta violencia que viene o que lo tenemos aquí en la ciudad, que la inseguridad que vivimos, ¿verdad? Ya no podemos salir en las calles, en nuestras casas, al rato están los balazos, los motonetes. Entonces yo creo ¿cómo poder hacer para poder unirnos, ¿no? Hacer una justicia, exigir una justicia ante toda esta violencia tan grande que vivimos. A mí me llamaba atención la que contaba el compañero Luis, ¿no? De toda la historia, todo el testimonio que tiene él, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante ese testimonio que ha dado la vida a los hermanos también? Así como Simón Pedro, ¿no? Que era un defensor de derechos humanos y es un catequista. Y todos somos que a veces nosotros también, desde la diócesis, que somos alguna responsabilidad de alguna área que está la diócesis. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer esto, no? La que decía el obispo, ¿no? La que decía él, ¿cómo nos vamos? Que él, yo me acuerdo cuando trabajábamos con Samuel, siempre él nos impulsaba. Algunas hermanas religiosas que ya no están acá, siempre nos acompañaban. A mí me da gusto que está aquí el padre Chuy, ¿no? Él siempre está metido por todas partes. Siempre nos encontramos, ¿no? Siempre decimos, siempre lo mismo nos encontramos. Otra vez, ¿verdad? Las mismas caritas que estamos como defensores de derechos humanos. Ya vamos, hay un movimiento por ahí, ahí estamos. Otra vez, ¿no? Y a veces nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Pues somos los defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, es algo fuerte, ¿no? Bueno, pues yo quiero ya no decirle más cosas, pero sí lo quiero felicitar a la compañera Dora. Me da gusto, nos conocemos de mucho tiempo, a veces de repente nos saludamos, ¿verdad? Pero las mujeres siempre somos valientes. Muchas gracias. Gracias. Para ir concluyendo, bueno, hay una palabra más, pero damos ahorita una llamada desde Barcelona, que quieren también participar en este momento. ¿Pablo? Yo no sé, no la había. Hola, hola. Ahí está. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Se me escucha? Hey, muy buenas tardes desde Barcelona. Buenos días de aquel lado del mundo. Habla Pablo, de la Taula Permexic. Desde este lado del mundo se me escucha. No sé si se me escucha. Se escucha muy bien, Pablo. Adelante. ¿Qué tal? Queremos mandar un abrazo desde Barcelona. Sepan, compañeras, compañeros del Freiburg, que desde la Taula Permexic estamos al pendiente de este cambio, de este proceso de continuidad, y que desde aquí, desde la distancia, les mandamos un abrazo. Pedro, infinitas gracias por estos años de compromiso, infinitas gracias por haber hecho de esta dirección un acto poético. Dora, bienvenida a la dirección, que el espíritu feminista y que tu liderazgo siga transformando al Freiburg. Infinitas gracias a todos, y sepan que la comunidad Freiburg desde afuera les abraza, les acompaña. Y es el mismo mensaje que ya les han dado ahí en el patio del Freiburg. No están solos, no están solas. Estamos caminando juntas en solidaridad, haciendo lo posible para que la paz y los derechos humanos de los pueblos las infinitas gracias y un abrazo desde Barcelona para todos. Y si ya no hay alguna otra palabra, concluimos con el punto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Aza, de Melel Chocobal. Y pues estoy también muy contenta, muy agradecida de estar aquí. Mi corazón también late emocionado como el tuyo. Y pues en esta etapa también, pues desear, pero también desde todo el equipo de Melel Chocobal, que podamos tejer también para las niñas, niños y adolescentes de los pueblos, y que a veces pues no están en estos procesos organizativos de comunidades, de pueblos, sino a veces la organización pues es al interior de las familias, particularmente en las ciudades y los centros urbanos, que son otras realidades. Y entonces que nos podamos animar en esta nueva dirección con tu corazón valiente, amoroso, con un montón de entereza, que será serán ingredientes muy sabrosos para este nuevo caminar en el Freiburg. También reconocer la organización también del equipo y del Freiburg de poder sostener estos procesos de renovación y de cambio, porque no es nada fácil encontrar y empujar y sostener y acompañar nuevas energías. Entonces también felicitar al equipo, al consejo. Agradecer también a Pedro por estos años al servicio del Freiburg, y pues como ya lo comentaron, no está sola, aquí estamos tus amigas, tus compañeras, que te queremos mucho, y pues ánimo y adelante, corazones. Gracias, para concluir este espacio, en otro momento, a nombre del Consejo Directivo del Freiburg, para la palabra Dolores y Gonzalo. Dolores, entonces. Bueno, quizá primero, solamente porque no podemos omitirlo, es ante este contexto que a todos nos preocupa, nos duele, nos interpela, decir que las apuestas del Freiburg son por una paz con justicia y dignidad. No es pacificar solamente ni terminar la violencia, sino construir este mundo donde prevalezca el ejercicio pleno de los derechos humanos, el acceso a la verdad y a la justicia, donde se ha cuidado y respetado el territorio y los bienes comunes de los pueblos, que además de eso depende el futuro de todos, de que sean reconocidos como sujetos de su historia, de su propia historia, y como ejemplo de una ética colectiva para pensar en una nueva civilización frente a esta crisis civilizatoria de la que hemos hablado, que tendrá que ser con mujeres y hombres, con todas y todos nosotros. Yo quisiera muy brevemente usar dos símbolos, uno Dora, querida, para señalar el momento. Es una pequeña estrella flor labrada por el tiempo en una roca. Creo que tú representas en muchos sentidos la memoria, el presente y el futuro de lo que ha sido esta construcción y caminar colectivo, y que seguramente nos vas a ayudar a construir una etapa con fortaleza, claridad, capacidad para enfrentar el duro momento, pero con luz y esperanza. Y a Pedro un caracol, una señal también pues de los nuevos vientos, el caracol como viento, como espiral, como camino, como la espiral de la palabra también. Es algo que decíamos, Pedro ha puesto un valor a la palabra en su tiempo aquí en el Freiban, más allá de su compromiso, y creo que el hecho de que los dos estén marcando este momento histórico del Freiban nos ayuda a pensarlo con esperanza en el futuro para esta paz con justicia y dignidad por la que venimos trabajando desde hace tiempo. Un agradecimiento al equipo también, además de a Pedro, porque decíamos, aquí no ha habido un esfuerzo que no sea colectivo, no ha habido un logro que no sea resultado de este trabajo en común. Y Dora, pues aquí estaremos acompañando esta nueva etapa. Gracias. Es bueno en este momento ir al origen. Obviamente me acordé cuando en la asamblea diocesana don Samuel decidió la creación del Freiban, y era fruto de una historia previa, una historia colectiva liderada por don Samuel, pero desde ese cambio de lugar social de la iglesia de San Cristóbal, que se trasladó en medio del pueblo, se encarnó en la realidad histórica, y desde ahí vino la fecundidad y la creatividad de don Samuel con su gente en el caminar, acompañando los pueblos, acompañando a cada persona con una sensibilidad, una sencillez extraordinaria. Y fue un momento luminoso porque, habiendo caminado y habiendo experimentado el dolor del pueblo, pero también su esperanza, su potencia, su fortaleza, su creatividad, su herencia, su sabiduría, muchas veces nos apabulla lo que está pasando de desgracia, de violencia, de guerra, de crimen autorizado, en fin. También miremos, y es momento de hacerlo como don Samuel, nunca perdió la sonrisa aún habiendo estado en medio del tremendo dolor de la gente, porque tuvo confianza, sabía que estos pueblos habían pasado 500 años y habían sobrevivido y siguen creando. Y él siempre quiso que el Freiban no fuera una institución para los pueblos, sino de los pueblos, y esto ha sido una realidad. El Freiban está en medio del pueblo, de los pueblos, de la gente, con un sello particular hacia el mundo indígena, pero no solo, no limitándose a ello, sino desde esa plataforma, desde la mirada desde los pobres, desde la lucha histórica, desde la identidad, haciendo presente estos grandes valores que se redescubren, se recrean en el caminar de toda esta gente, y que nos han formado, nos han construido, nos han transformado. Esto insistía mucho don Samuel, y lo insistimos todos los que hemos experimentado este caminar, cómo hemos sido alimentados, fortalecidos, iluminados, apoyados y animados en los momentos más difíciles, y se hace posible mantener la esperanza. Y obviamente una transición como la de Pedro a Dora es también un signo de los tiempos. Ahí hay una palabra muy fuerte que refleja una realidad de la transformación social y cultural. Falta mucho, pero es un signo potente. el ciclo de la participación, en donde cada vez se haga menos insistencia en esta diferencia, porque estemos cada vez más identificadas, identificados en homogeneidad, en respeto mutuo, en valoración múltiple, en la gran diversidad que ahora reconocemos en la humanidad. Así es que yo le agradezco a don Samuel, yo sé que él vive y está sonriendo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Para darle un momentito al coro de Actial para que se prepare, Pati nos pidió una palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Patricia Aracil de la colectiva Cereza, en nombre del equipo de las Cerezas. Saludamos a todas las compañeras y compañeros aquí presentes, especialmente al equipo Fraiva. Sabemos que es un equipo donde todo lo que se hace es colectivamente. Saludamos a ti, Pedro, tantos años de colaborar y de enfrentarnos a las instituciones conjuntamente. Y estamos muy contentas de que asumas la dirección, Dora. Con todo el corazón te queremos dar un gran abrazo y reiterar la continuación de nuestra colaboración como colectiva Cereza con el Fraiva. Nosotras defendemos el acceso a la justicia para las mujeres en situación de cárcel especialmente. Y bueno, pues seguiremos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Gracias. Compañeras, el coro de acción. La vista, veremos una tierra que tenga libertad. Habrá de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestras manos para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios los campos desiertos de nuevo granarán, unas espigas altas dispuestas para el pan. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Para un pan que los hilos nunca fueron repartidos entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Habrán de que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser. Habrá un día en que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. los despojos, sufriendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Muchas gracias por colaborar. Antes de concluir este espacio, queremos invitarles hoy en la mañana. Rodrigo bendijo el Salón Tatic Samuel. Hay 11 fotografías porque estamos en el año número 11 de su Pascua, y como equipo hemos acordado que cada año vamos a agregar una foto más de Tatic Samuel en este salón. El día de hoy inauguramos y se bendijo. Los queremos invitarles también que conozcan las fotografías, que es parte también de la historia del Tatic, pero del Fraiva y de la diócesis, y pues al equipo Fraiva que nos apoyen en acompañar a nuestros invitados. Y también pues ya celebramos la palabra y vamos a celebrar también el estómago. Entonces queremos invitarles a que nos acompañen a la comida, agradecerles a los compañeros y compañeras del PADUC que nos dieron una vaca de Palenque. Muchas gracias, y que muy amablemente también en la Casa Diocesana con Vicky y las compañeras de la Casa Diocesana pues la prepararon para celebrar entre nosotras y nosotros. Pues queremos invitarles también a compartir este momento y este espacio de alegría. Gracias a todas y a todos.